Un momento, Okay. pues le doy, ¿eh? Muy bien, gracias. La historia del pensamiento humano o del simple compromiso está plagada y a veces sustentada en cuanto al razonamiento racional por pensadores o historiadores que bien ellos, bien analistas ajenos, escogieron para la identificación de las personas ilustres, a más de sus nombres personales, los de las poblaciones donde nacieron o donde se radicaron. Tal es el caso en los primeros tiempos de geómetras como Tales de Mileto, de poetas como Safo de Lesbos y sobre todo de filósofos como Zenón de Elea. Y luego, ya en distintas épocas, estos muchos casos como los de el músico Guido de Arezzo, el físico Marsilio de Enghien, el escritor Adán de Brema, el médico Filippo de Cos, el teólogo Juan de Fidanza, el artista Leonardo da Vinci, los matemáticos Papo de Alejandría y Marino de Neápolis y el cronólogo Victorio de Aquitania o el traductor Gerardo de Cremona. Aunque también es cierto que ha habido profesiones menos concretas como el embajador Gilles de Verracho, el constructor Adán de Stanten, el adivino Alejandro de Abonútico, el teórico Lucas de Tuy, aparte de los calificados como sabios con los ejemplos de Victorio de Rouen, Eusoperio de Tolosa, Adriano de África o Teodoro de Tarso, personajes todos ellos indisolublemente unidos a la epopeya del conocimiento. Pero como no se trata de especificar profesiones, veamos para empezar una lista de personajes que ilustraron el pensamiento en los siglos precedentes a nuestra era. Así tendríamos a Heráclides de Tiro o Diógenes de Apolonia, Euclides de Megara o Eudoxio de Cnido, Diógenes de Sinope o Hipodamo de Mileto, Eudemio de Rodas o Difearco de Mesina, Esquilpón de Megara o Eubulides de Mileto. Igualmente, hace más de 20 siglos estuvieron Demetrio de Falera, Teodoreto de Ciro, Menedemo de Eritrea, Zenón de Sitio, Metrodoro de Lampsaco, Filón de Megara, Aristón de Quíos o Marsífenes de Teo. Más adelante fueron apareciendo Estratón de Lampsico, Protágoras de Abdera, Astarco de Samos, Menipo de Gadara, Crates de Atenas, Bión de Borístenes, Hiparco de Samos, Filón de Larisa, Andrónico de Rodas, Antíoco de Ascalón, Filodemo de Gadara, Nicolás de Damasco y, entre tanto, la dinastía alejandrina con Nicolás de Alejandría, Aristón de Alejandría, Eudoro de Alejandría y ya en los primeros siglos de nuestra era podríamos también empezar con la misma peculiaridad ciudadana, de modo que estaría Filón de Alejandría, Máximo de Alejandría, Hierocles de Alejandría, Asclepiodoto de Alejandría y algunos más. Volviendo a esas épocas, no se podrían olvidar los nombres de Moderato de Sales, Aarón de Galis, Atón de Fleury, de Monay de Chipre, Teón de Esmirna, Nicómaco de Gerasa y Oionanon de Gadara. Pero igualmente habrá que tener presente a Numenio de Apanea, Luciano de Samosata, Máximo de Tiro, Gardesano de Edesa, Alejandro de Afrodisia, Diógenes de Oionanda, etc. Y para acabar con el siglo V, Eusebio de Cesarea, Alejandro de Licópolis, Teodoro de Asine, Crisanto de Sardes y Eunapio también de Sardes. por lo visto hasta ahora, esta espontánea práctica en la identificación, aportando esos dos datos concluyentes, es a la vez un gesto poético, aunque fuera involuntario. Después de esta época, disminuye mucho la frecuencia, tanto en los siglos VII y VIII, que no se registra casi nadie con la preposición de procedencia, salvo casos como el de Isidoro de Hispalis, aunque seguimos disponiendo de multitud de ejemplos, como Leoncio de Bizancio, Enrique de Auxerre y Remigio también de Auxerre, Gerberto de Aurillac, Fulberto de Chartres, Anselmo de Laon y demás. Pero es ya entre los siglos XII y XIV cuando se lanza toda una avalancha de nombres identificados por su procedencia o también por la escuela o tendencia a la que pertenecieran, como son los casos en los que la unión de ambos nombres se ha convertido en un axioma no siempre respetado. Tenemos así Guillermo de Champeaux, Adelardo de Bat y Gilberto de Foguet. Más de inmediato todavía, Bernardo de Chartres y Thierry, asimismo de Chartres, Guillermo de Conches, Hugo de Saint-Victor, Guillermo de Saint-Thierry o Roberto de Melun, todos los cuales se vieron seguidos en aquellos tiempos por Otón de Freising, Juan de Salisbury, Ricardo de Saint-Victor, Adam de Balsam, Clergot de Agar, Pedro de Maricourt, Alano de Lille o Isaac de Stella. Pero naturalmente no se acaba aquí este largo periodo 12-14. Veamos una breve selección de los que aún faltan. Godofredo de Saint-Victor, Simón de Tournai, Joaquín de Fleurys, Anarico de Bene y algunos más de los que hacemos gracia. Aunque los nombres con estas características van perdiendo su presencia, no deja de ser llamativa la continua aparición de muchos de ellos en épocas que se acercan incluso al siglo XVI, reflejados en multitud de recopilaciones históricas y filosóficas consultadas. Lo que podría ser un dato mecánico se convierte en un aluvión imprescindible, hasta el punto de que con frecuencia no es el nombre del lugar el que se añade, sino que se impone la expresión la tierra de, para dar valor al lugar. Nos encontramos, pues, con Guillermo de Auvergne, Alejandro de Hales, Vicente de Beauvais, Rolando de Cremona, Tomás de York, Enrique de Gante y Ulrico de Estrasburgo. Pero siguiendo con otros igualmente representativos, como Juan de Dacia, Tomás de Aquino, Sigerio de Brabante, Mateo de Aquasparte, Pedro de Habano, Nicolás de Ossecourt y Juan de Meilcourt. Ahora ya, para concluir con este siglo, añadir estos nombres notables: Nicolás de Oresme y Pedro de Gandía, Pablo de Venecia y Cayetano de Tiz, Nicolás de Cusa y Jorge de Trebizonda. Pasemos, por último, a una breve referencia de los siglos XVI y XVII, ya en el declive de la moda de los apelativos que pudieran llamarse territoriales. Tenemos aquí a Agripa de Nettelsheim, Castillo de Villalpando, Herberto de Cherburi y pocos más, ya en estas épocas en las que parece cancelarse el respeto o el recurso a los lugares de origen, en una tendencia que en los días de hoy casi ha desaparecido en nombre de una territorialidad difusa. Respecto a muchos casos, es simple o imposible recordar el nombre de la persona sin tener presente el del lugar y viceversa.